No quiero pensar en las decisiones que tendré que tomar, en la gente que aparece y se tendrá que marchar. Todos los amigos con los que ya nunca hablamos después de tantos momentos importantes que parecen tan distantes, tantos recuerdos bonitos que caerán en el olvido. Y no quiero pensar lo que va a pasar de aquí.